A lo mejor entenderás mejor a Freya. Yo qué sé. Ya, total. Voy a ser esa madre, lo veo. No lo sé. Víctor, que ha sido, de verdad lo digo, un auténtico placer, ¿eh? Por favor, que no quede aquí, que este no sea tu último informe de misión. Que los oyentes también decidlo en los comentarios, porque me ha encantado tu aportación y cada vez que hablabas. Espero que te lo hayas pasado la mitad de bien que yo escuchándote. Mira, mira si me lo he pasado bien, tanto preparándolo como, como aquí en el programa, que antes de hace un mes no estaba yo seguro de, bueno, Ragnarok, no sé si me lo voy a... No creo que me lo compre de salida ya cuando baje de precio en unos meses, tal. Y ahora, mira, aprovechando que mi cumpleaños es en noviembre, me da que el día 9 te va a caer porque es que no, es que ya no puedo. Ya tengo el hype por las nubes, no puede ser. O sea que nada, muchas gracias por tenerme y muchas gracias por hacerme gastarme 60 euros dentro de 10 días. Sony España, te hemos conseguido una venta. Esto nos lo tiene que pagar de alguna forma. Ahí bueno, pues nada, yo soy Sergio. Oye, por mi parte igual me lo he pasado muy bien. Espero haber entre todos transmitido mínimamente la pasión acerca de este juego, con nuestros errores, nuestras equivocaciones, lagunas, evidentemente, pero sin faltar a ese respeto, mimo y cariño por la obra, porque si no, no lo hubiéramos hecho. Y creo que en este panteón de dioses, y nunca mejor dicho, tener a God of War al lado de tantos nombres y de una temporada que hemos comenzado con Monkey Island, ahora God of War nos va a llevar a Pokémon, a Journey, a Street Fighter 2, creo que es un nombre que era necesario, que complementa muy bien al resto de títulos. Esto es el Batallón Pluto, muchas gracias por haber llegado aquí hasta el final y que nos vemos como siempre aquí en el programa cada semana. Un saludo amigos, adiós. Hola. Hola, hola. Hola, ahora sí que me oyes, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal vas? Bien. Uf, me duele un poco la cabeza, no te voy a engañar. Llevo todo el día con un dolor ¿sí? de cabeza. Ay, pobrecico. Sí. Yo creo que es de las pantallas. De estar sí. tanto tiempo delante de la pantalla. La tensión de estar ahí. Si sí. es que los informes de misión sé que son más carga de trabajo. Y encima, en plan, con el medio de la universidad y las cosas. Ya, a mí lo único bueno es que tengo, o sea, que tenemos el puente, el festivo ahí el día 1 y que mañana yo verdad? Al menos tengo puente. Ah, qué bien. Así qué bien, que puedes bueno. descansar. Oh, qué bien. No, pues si eso, un paracetamol, alguna cosa que te funcione, sí. a lo mejor también te ayuda. Aunque ahora mismo no lo notes, a lo mejor a la media hora, una hora, te arregla un poquito. Pero sí, lo siento. Pero bueno, que vamos a hacerle. Así es la vida. Desde las lentejas estaban buenas. Las lentejas que es has hecho. Es que no sabían a nada. ¿Ah, sí? Esa es la cosa. O sea, no estaban malas, pero tampoco sí. buenas. No, no sabían a nada. Yo le he echado un montón de sal. Digo, por lo menos que me sepa sal, pero... Y menos mal que le he echado el chorizo y por lo menos tenía una gracia. Porque sí. si no, no sé. No, es que no sé, porque me he tirado toda la mañana para hacer las lentejas después de un día entero teniéndolas en remojo para que no sepan a nada. No sí, sé. Algún paso habrá ahí que ir poco claro, a poco dando. Algo, pero... a ver, no tenía pimentón. Eso es verdad, pero vamos, el pimentón le puede dar un punto así... picante, gracioso, pero claro. tampoco hace todo el sabor. Pues se lo diré a mi madre a ver qué tema, ver. Porque yo es que no sé cocinar, pero ella ha visto la foto, le he dicho, mira que Sergio ha hecho una lenteja y estábamos ahí en el sofá y dice, ah, pues se les han quedado muy bien. Y como decías tú, dices, uy, qué mala pinta, no sé qué. Y mi madre ha dicho, oh, pues están bien, no están mal. Para la foto o sea, está que... bien. Está guay. Y lo que pasa es que el chorizo era muy grande. Ya. El chorizo era un trozo y digo, vaya, no, hay que partirlo por la mitad. Claro, el chorizo era para la foto. Exacto. Porque es verdad también que no he calculado y le he echado como la mitad del bote ese de las lentejas y tengo ahora lentejas que las voy a congelar porque tengo para una semana. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, Víctor, que estaba hablando aquí de lentejas. Sí. ¿Estás hablando de tus dotes culinarias? De lo malas que son. Quiero decirte, en repostería me he especializado, pero en el resto de campos. A mí también me gusta hacer postres más que comidas, ¿eh? No te preocupes. Es que yo le veo un componente más matemático, porque yo ya sé ves, que 2 más 2 es 4. Y que el bizcocho, si no le sale de X manera, es que tengo que echarle un poco más de azúcar o lo que sea. Las lentejas sí. No sé qué le pasa. Las lentejas es lo que hace, ya no hay más fórmula. Claro, como... no sé. Las legumbres no son fáciles de hacer, ¿eh? Por eso yo las compro en bote. Claro. A ver, también te digo, estas lentejas las compré creo que en el confinamiento o así. Y miré y ponía que habían caducado en marzo de este año. Pero me he metido en internet, como hacemos todos, y digo, ¿caducan las legumbres? Y ponía que no. Que cuando te pone que el arroz y todo esto caduca, que es mentira. Que lo que pasa es que vas a tener que darle más tiempo de cocción. Pero que comer se puede comer. Es decir, hay un alimento imperecedero, o como se llame. Tú tiraste para adelante. Sí. Yo tiré para adelante. Y hombre, de momento estoy bien. Me duele la cabeza, pero creo que no son de las lentejas. Que... Ay, vamos a las lentejas, ¿te imaginas? Sería hoy estamos al final, Víctor y alguna persona. Sí, falta Tony. Y ya está, y los Tony. Cuatro. Vale, perfecto. Sí, porque iba a estar a Trades, pero se cayó en el último momento. Sí, de hecho yo estoy aquí por la Trades. Es verdad, ostras. Yo entro en la cabeza, es verdad. Hola, Tony, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te lo pasaste ayer? A ver, pasármelo muy bien. Con algo de agobio, con la voz que ahora la tengo mejor y con la pierna que la tengo jodida, pero bueno. ¿La bien. Pierna? ¿Por qué? Digamos que es un mal gesto y se supone que la cosa ha ido mejorando, pero creo que me va a tocar ir al médico porque creo que por sí misma ya ha mejorado todo lo que podía mejorar, me parece. Joder, pues vaya. Pero ¿y entonces había mucha gente ayer? ¿O qué pasa? Era, madre mía, pero una locura. O sea, ya te digo, si es que no pude encontrar a Nuria. Pero es que fue imposible durante unas cuantas horas, ¿eh? Es que imposible. Además, madre. La cobertura era terrible. No podía decirle nada por WhatsApp porque llegaban los WhatsApp cuando llegaban. Jo, pues vaya. Como la Japan Weekend, ¿eh, Sergio? Sí. O sea, nos está dando PTSD de la Claro, Weekend. Pero la Japan Weekend al menos era en el IFEMA. Vamos, yo no sé dónde sería el IndieDe, pero imagino que no sería en un sitio así tan grande. Un lugar mucho más pequeño. Claro. Y aún así es que era imposible, tío. Fíjate. Bueno, es buena noticia en cuanto a que habla de la buena salud del evento, ¿no? Que tenga más gente. Sí, de hecho al organizador lo conozco y lo vi ayer un momento que lo pude pillar, decirle qué tal, cómo estás. Y le dije, mucha gente, ¿eh? Me dice, sí, pero no sé si eso es bueno. Digo, yo estoy un poco agobiado, Dani, no te voy a mentir. Hombre, y también es que siendo gratis. Claro, ¡ah, era gratis! ¡Claro! Amiga, en el IFEMA, si fuera gratis, yo te digo yo que eso se quema. Vamos, claro. ya con 15 euros, ya era la que era, pues imagínate, claro, gratis. Claro. Bueno, ahora ya... Es que yo había mucha gente en el Twitter que hablaban del indie del game, digo, oye, que sí que tienen gente, ¿no?, para tal. Y claro, cuando es gratis, hostia, claro, así fue todo el mundo. Claro. Bueno, siempre ha sido gratis, pasa que claro, lleva como 4 o 5 añitos, empezó con algo más pequeño en otro lugar... Y ahora ya les toca ir donde la Japan Weekend, seguramente. De hecho, es este mismo fin de la de Barcelona y me han chivado que intentaron un poquito pillar ese recinto, pero claro, estaba la Japan. Quizás también, si no, pone precio a la entrada. Es que como ha caído justo antes del festivo, del día 1, yo creo que eso también ha animado mucho lo de Halloween, claro. Sí, el IFEMA, claro. De hecho, la Gaming Week, que ya no se hace, pero antiguamente se hacía a finales de octubre aquí en Madrid, y pillaba mucho el día este del 1 de noviembre, la gente iba disfrazada de Halloween, pero es que ya no se sabe nada, desde hace 3 años no se sabe qué hacer con lo de la Gaming Week, o sea, no han... Lo que hacen es lo de eSports, que no sé cómo se llama ese evento, pero... Pero es otro rollo, claro. Es otro rollo, no es lo que era la Gaming Week, así que... Bueno, yo creo que ahí... Con la pandemia, imagino. Sí, y yo creo que tiene que haber temas de intereses frustrados o claro. Algo. Ah, bueno, sí, claro. De empresas, sí, que se han el caído. Claro, alguna grande, tipo eso, el game, o alguien que no quiere... Que no tiene interés hacerlo. Sí. O que sí, ¿no? ¿De qué? No sé. Sí, claro. En fin. Hoy no sé cómo estará, pero ayer, de hecho, yo acabé hecho caldo y todo el mundo también, Pero es que además luego, ayer fue como una fiesta privada que tenían, eran como 100 desarrolladores en una discoteca y la única foto que he visto es todos sentados en el suelo porque estaban muertos del agotamiento. Madre mía. Madre mía. Es que cansan estas cosas. Yo cuando lo de la Japan Weekend esa, llegué a casa reventada, ¿eh? Y eso que fue una hora y media o algo así nada más, pero... Y estuvimos más bien solos, porque ya la parte esa última que estuve yo con Sergio, que estábamos Sergio y yo solos en la parte esa de donde la música y todo el rollo, que había como más... También espacio, es verdad que hay gente que tiene más aguante y personas que tenemos menos. En general, porque yo, por ejemplo, los viernes, hay gente que me dice, guay, ¿qué vas a hacer el fin de semana? ¿Vas a salir de fiesta? No sé qué. Y yo os lo juro que es que no puedo con mi vida. Es que no puedo con mi vida. Yo lo único que tengo ganas es de tirarme en el sofá y no hacer nada. Yo también. Claro. Y hay otras personas que no, que todo lo contrario. Bueno, Marta misma está todo el día para arriba y para abajo. Digo, pero mujer, Marta es la hostia, ¿eh? ¿Qué energía tiene? Claro. Sí. Pues ahora vendrá porque encima se va un día en avión, vuelve al siguiente... Bueno, hoy llega por la noche porque se empalma con un concierto y digo, pero mujer, ¿cómo lo haces? Si yo estoy es verdad, como un abuelo... Me parece que me dijo, ¿puede ser? ¿El qué? Unos de OT me dijo, me parece. Pues puede o ser. O eran otros. No lo sé, es que no lo sé, no me entero porque hace tantas cosas que yo no sigo su vida, ¿verdad? Me cuesta mucho adaptarme. Pero sí, sí, es aquí hay personas que tienen muchísima energía... Y otros que estamos ya en la tercera edad. Pero bueno, no pasa nada. Estoy muy de acuerdo. Yo con mis lentejitas... Aquí la mayor, ¿quién es? Soy yo, ¿no? Tengo 30 casi ya, en diciembre. Por ahí, sí, Sergio sí. Sergio y yo somos del 94. Sí. Sí. Y del 95. O sea, fíjate. Ya se yo nota. Yo soy del 92. Oh, pues me siento súper vieja. Bueno, es que yo creo que los del 94 hemos salido más viejos de lo que somos, ¿eh? Porque veo mucha gente igual. Puede ser. Pues en el 95 no estamos mejor, no te lo digo. El 96, mi pareja del 96 y estaba súper mata también, o sea... Uf. Maybe a lo mejor de Young Blood, o sea, de Old Blood y... Son los del 90 en general. Los 90, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, pues nada, hoy vamos a hablar con alguien que también la vida la ha tratado mal, que es Kratos. Vamos a hablar de él. Sí. En el informe de misión. Y nada, sacad la escaleta un poco así para que la repasemos. Lo alguna tengo, cosita que queréis comentar. Estoy muy contento con la respuesta de audios que hemos recibido, ¿eh? Muy contento. Bueno. Han sido como, creo que 6. O sea, qué bien. Como media hora en audios. Fantástico. Joder. Así que muy currado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. ¿Y qué más? Bueno, sí que al ser un juego tan reciente, toda la parte del desarrollo no está tan bien documentado como en juegos que tienen más solera, que se ha estudiado sobre ellos, se ha investigado. Así que bueno, de vez en cuando, como siempre, os iré preguntando cositas, hablaremos sobre la marcha. Mi idea es eso, que es algo como muy orgánico y dinámico, que no, yo no vengo a soltar el rollo porque la verdad es que tampoco apetece. Así que, pero vamos, por lo demás, bien, la introducción, el desarrollo, Sofía, que me comentaste el tema de la música, si quieres que meta algún tema en concreto, lo que sea, lo bueno es que esta banda sonora está en Spotify, así que la pincho directamente desde Spotify. Vale, pues como mucho sería el primero, que es el God of War theme, creo que se llama God of War. Este, a seca, ¿no? ¿Sabes? Este. Sí, el de... ¡Wow! ¡Qué este brutal! El de cuando la cena es todo de color rojo, ¿no? el de hombre hetero cis blanco, o sea, es lo más... me ha costado hasta escucharlo. Pero es cuando pilla las espadas del caos, ¿no? Me parece. No, bueno, no sé si volverán a repetir el motif, es que yo tampoco... Dicen que salía algunas veces, sí, en escenas claves parece ser que claro, salía claro, en la pero canción. A mí me remite un poco, luego lo repetiré lo que voy a decir, pero me recuerda un poco a Skyrim. El tema del coro. También. Sí, no, al principio de todo. Sí. Es que es verdad. Bueno, pues tengo todo el álbum entero con el nombre de las canciones. O sea, que muy chulo. Y es verdad que hay temas. Por cierto, que están... el compositor creo que es el mismo que el de Los Anillos de Poder. Sí, de las poquitas cosas buenas que tiene la serie. De las poquitas cosas buenas. El mismo MacReady, este. Sí. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. No, es guay, la música es guay. Este la música está guapa, es verdad. Sí. Vale, pues eso, que la música entonces, bien, sin problema. Luego también, el Víctor, la parte de la historia, que, bueno, yo lo llamo historia, sí. Pero ya te digo que lo que te comenté, no vamos tampoco a decir, pues ahora Kratos, nada más empezar, se dirigió a no sé dónde. Me gustaría más hacerlo como a nivel general, hablar un poco de los personajes, los temas fundamentales de la obra y ya está. Vale. Porque vale, esto vale. No es un JRPG. Tengo aquí... Sí, tengo aquí como una mini escaleta de un poco las cosas que pasan, porque no me acordaba yo. O sea, es una historia muy simple. Pero pasan un montón de cosas. Sí, sí, sí. Para mí hay como un... También te digo, a mí el tramo final se me hizo un poquito largo. O ese es el recuerdo que yo tengo. Sí. A mí también. Fueron 30 horas que parecieron 50, al menos para mí, pero bueno. Es verdad, porque se van rocando. Y claro, al principio, cuando te dicen, no, tienes que llevar las cenizas al punto más alto. Y llegas al punto más alto y te dicen, y no es, que este no es. Y te dicen, la princesa está en otro castillo. Y tú, ¿cómo? Sí, tiene el síndrome de la princesa en otro castillo este juego una y otra vez, pero bueno, luego lo repetiré. Eso, de estas cosas hay que decirlas, para quien no sea mecenas que lo pueda oír. Y bueno, luego el tema de la jugabilidad igual, es un poco conversación entre todos, qué nos ha parecido el cambio, el tema del hacha, de esa jugabilidad que está como más pegada a la tierra, la cámara en el hombro y ese tipo de cosillas, o sea que yo creo que va a estar chulo. Y Tony, la parte de la recepción, pues es un poco los análisis, ventas y cómo fue. Sí, lo tengo ya, tengo un documento ahí preparado. Además, ese fue el año que le robó el GOTY a ¿cuál? Era uno de From Software. A Red Dead Redemption 2, ¿no? También, o bueno, puede ser, no lo sé. From Software sería Sekiro, no era el año antes. No, pues entonces, ¿cuál era? Voy a mirarlo por curiosidad. De From Software, ver, no creo. Pues no, era. Me habré equivocado yo. No, mira, no, este es God of War, ¿no? Red Dead Redemption te perdió. Y yo me cago en todo. Y tal, vale, pero bueno, vale. Okay. Es que claro, yo lo que recordaba era que había molestado. ¿Sabes? Sí, hombre, y cuando molestas porque el otro contendiente tiene muchos fans, por eso yo lo asocié con From Software. No, no, verdad. Luego el año siguiente fue entre Sekiro y Death Stranding y ganó Sekiro. Sí, que ahí todo el mundo pensaba, ¿no? Va a ganar Death Stranding. Yo pensaba que Sekiro no ganaría nada porque era como salió al principio, ya no habla la gente de... Y toma, Sekiro. Buah, pues a ver este año, también te digo. Bueno, seguramente este año, el Elden Ring. Claro, ganarlo, yo creo que lo va a ganar el Elden Ring, pero a ver qué nominados. A ver qué nominados hay. Bueno, Last of Us. Parte 1 realmente no. No, pero Bayonetta 3 seguramente sí. Por ejemplo. Entonces, ¿cuándo sale Bayonetta 3? Ya salió. Ayer. Hace 2 días. ¿Ah, sí? Ha salido. Sí. Coño. Buenas tardes. Si es que la vida nos pasa por... La vez, ay, eso es como el que me dijo a mí el otro día, periodista de videojuegos y no sabes que en el Silent Hill sale una secta. Le contesté. Me bloqueó. Le puse yo, Buah. Eso fue una victoria para mí ante el troll, que me bloquease. Qué fuerte. Qué bueno. En fin, pues eso, vale. Pues... Además, perdón que te corte, creo que fue Atreides que dijo, ay, aquí el que viene a repartir carnes, y le dijo, pero es que Sergio tiene el carnet de periodista, literalmente. Es verdad. Es decir, lo puedo enseñar. Está licenciado, o sea, él le licencié. Eso sí, esa foto tiene que ser de hace ya tiempo. Ese carnet me vale para entrar gratis en el Reina Sofía. La única aplicación que le he dado. Porque no sirve para nada, pero bueno. No pasa nada. Vale, pues nada, si tenéis alguna duda o lo que sea, hablad ahora o callad para siempre. Nada, ¿no? Yo está todo clarito. Callo. Vale. Vale, pues entonces perfecto. Que no os preocupéis, tema de duración y nada de eso, que como siempre, lo que se dé, venimos aquí a hablar, a disfrutar de un juego que nos gusta y poco más. Y ya está. ¿Que sale de una hora y media? Bien. ¿Que sale de cuatro porque así se presta? Bien también. Lo que sea. Dicho esto, pues venga, poneos el mute y empezamos esta aventura a tierras nórdicas. A ver qué tal. Venga, let's go. Vale, ya está, lo tenemos. Muy bien. ¡Ole! ¡Ole, ole! Bueno, vamos. Mira, qué chulo, ha quedado casi muy bien. Casi 4 horas. Casi 4 horas, sí señor, sí señor. Cuidado, Pero bueno, la verdad es que, no sé, ha sido como muy orgánico, muy... A mí no se me ha hecho pesado, la verdad. No. Si me, 4 horas no, es que no parecen eso, o sea, realmente no. Y aparte, como estamos acostumbrados también a los programas, de normal se termina más o menos hasta ahora, o sea, que a las 9:20, 9:15. Sí, hemos empezado antes, por eso, claro. Sí. Sí, además yo cuando yo veía, digo, todavía tenemos que escuchar media hora de audios. Entonces, por eso digo, la jugabilidad voy ahí como más rápido, que cada uno resalte lo que quiera y fuera. Bien, bien. Y ya está. Yo creo que lo fundamental lo hemos cubierto, que era el propósito, vamos. O sea, que sí. Qué chulo. Qué guay. Pues la verdad es que con ganas de Ragnarok, ¿eh? La verdad es que sí. Joder, que ha cumplido sí. El propósito. Ahora sí. El tráiler estaba muy guapo. O sea, me emocionó. El momento este que se ve como así como una lluvia en el cielo, así como... No sé qué pasa, como que se abre el cielo, digamos, y es como... ¿Qué? Sí. O sea, me pareció guapísimo esa parte. Sí, sí. Claro, y además, también aquí con lo que hemos comentado de las teorías, de lo que puede pasar o no, como que te entran ganas de saber la respuesta. Oye, si irán por aquí o no irán por allá... Sobre todo porque cierra la historia, ¿eh? Parece que no, pero es que es muy tocho, que ya no que se acabe God of War, pero va a cambiar bastante fuerte, algo. Seguramente. Pues sí, chicos, os tengo que dejar ya, porque sí. Me está esperando mi pareja y eso, pero que eso. Entonces eso, que nada, un placer igualmente de estar aquí con Tony, con Víctor y con Sergio, como eso, siempre. Que ya los que queráis estar en el de Pokémon, ya lo decís por el WhatsApp y eso. Y lo vamos Perfecto. Mirando, a ver qué se puede hacer. Vale. Pues yo en principio ya te digo que no, pero vale. Porque estaré liado con cosas del juego, pero vale. En principio me caigo. Vale. Pues vamos viendo entonces por el grupo. Nada, que ha sido un placer, de verdad, que me lo he pasado súper bien. Un abrazo y cenad. Un besito. Chao.